Llegamos a las estrellas, tenemos opciones energéticas de sobra, dominamos a la naturaleza y aún así no me siento evolucionada.